Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más haciendo esto que hemos bautizado Los Salvajes, desde la Chacra Salvajes, en el faldeo del Piltriquitrón, con estos milagros que hacemos con la tecnología y la buena onda de la gente y el esfuerzo de algunos. Y bueno, estamos de vuelta con Laura. Buenas noches, qué lindo estar acá de nuevo. Y un invitado acá salvaje, Ralph. Buenas noches. Estamos acá deleitándonos con Rutini y una nueva incorporación al equipo, Belén, que ya la conocen de La Rocola. Hola, buenas noches. Se la robamos un poquito a Ezequiel, por eso anda medio turbado Ezequiel. Pero bueno, el programa número 16, ¿eh? Qué barro. Parece que hubiéramos empezado ayer y ya estamos con el 16. Vio cómo pasa el tiempo. Y bueno, hoy el salvaje de turno era Chaplin. Y es un tipo que yo lo respeto mucho. Porque era un tipo que fue mucho más grosso, más allá de las películas que todos conocen de él. Un tipo muy completo. Trabajaba como un animal y hizo mucho por empujar hacia adelante el movimiento artístico, especialmente en el cine. Él prácticamente impulsó Hollywood, estuvo en la fundación de United Artists, que es Artistas Unidos, mira qué nombre para una empresa, que hoy es una basofia, ¿no? Pero bueno, en esa época. Y bueno, y como si eso fuera poco, vamos a arrancar con un tema que él compuso para la película Candilejas, para que vean lo completo que era Chaplin, un músico de puta madre. Y este es un tema que todo el mundo conoce, por más que no hayan visto la película, porque es un tema que lo han usado para de fondo para comerciales, propaganda, de todo. Es un tema que no sé, el jeite que tiene melódico se lo conoce todo el mundo lo ha silbado en un momento. Y compuesto por Charlie Chaplin. Escuchemos. Thank you. Bueno, acá fuera de micrófono todos estaban diciendo que nadie, que todos lo conocían la melodía, pero que no sabían que la había escrito Carlitos Chaplin, pero así es. Y una anécdota que levanté hace poco, es que cuando él llegó a Estados Unidos, compartió una pensión con Stan Laurel, que es el flaco, de Gordo y el Flaco, y se morían de hambre, entonces no permitían cocinar en la pensión, entonces para esconder el ruido que hacía, por ejemplo, el bacon cuando lo cocinaba, que... Entonces Carlitos se ponía a tocar el violín para ocultar el sonido, y el otro estaba ahí cocinando, que era ilegal, ¿viste? Como acá yo vi una pensión donde estaba, era ilegal tener un calentador eléctrico, entonces estabas ahí siempre escondiéndolo, ¿viste? De cuarta, ¿no? O sea que conozco ese paño. Bueno, tenés que pasar. Sí, sí, nos quieren llamar, pueden llamar al 455-800 o 455-999. También nos pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153. O comunicarse, como hizo Bruno recién, al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y Bruno, en verdad, lo mandó a mi correo personal. Se ve que no tuvo confianza y dice así. Y no le echo la culpa, ¿no? Porque la última vez no leímos su mensaje que mandó. Y dice, salve Ajes. ¿Hay programa hoy? ¿Hay? ¿Leerán los mails que les llegan? Ay, le puso el puñal. No he estado pudiendo participar escuchándolos hablar, delirar, regodearse acerca de todo, no, acercar de todo, sarta de verbos. Hay un poco menos que eso. Si escucho por ahora, espero dure. Participo con unos abrazos. Eso, Bruno. Bien, Bruno, lo que te quiero decir es que ese programa nefasto, no solo el tuyo quedó afuera, sino otros dos, eran tremendamente aplicables a lo que estamos hablando, eran muy buenos, y por sí, por negligencia nuestra, no lo pudimos... Yo lo tenía y lo abrí, y después lo minimicé. Como tenemos tantas fuentes de mensajes, son como 5, se me escapó ese. Y también dígalo de nuevo. Tenía la culpa, me lo dijo ya varias veces. No, yo tenía la culpa. No, digo, ese programa nefasto que usted dice... Me echó la culpa allá afuera del micrófono, dígalo si quiere. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué le eché la culpa? Yo no me acuerdo de eso. No. No creo que haya sido nefasto el programa. Me está echando la culpa de echarle la culpa, sí. Y no fue así. Vio cómo uno aprende. No, pero qué linda participación con abrazos. Gracias, Bruno. Sí, gracias. Y bueno, y en ese programa también dejamos afuera un par de cosas de Barbie, que estaban muy buenas y se nos escapó el otro día. Bueno, el último programa hubo un comentario que tenía 27 comentarios y se nos pasaron, así que... Bueno, así las cosas. Por eso hoy tenemos acá a Belén para ayudarnos. En un momento voy a hacer los auspicios ahora y después le pasamos a ella y va a intentar darle su merecido a todos los que mandaron su mensaje, ¿no? Pero bueno, vamos a los que hacen posible esto. Auspician este programa. Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lavandurria, secado y planchado. Anexo Tintorería, Ascona 3228, teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman, proyecto y dirección de obra, estudios de impacto ambiental, Desarrollos Inmobiliarios, Avenida San Martín, 1643, teléfono 492-627, correo electrónico silverman@elbolson.com, sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá, impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook en Under Tattoo Studio. Under se escribe UNDER y Tattoo TATWO. Bueno, son los que hacen posible este programa. Y bueno, leamos lo que mandó Cris. Palabras 2. Ah, bueno, había pasado el micrófono para el otro lado. Ah, bueno, pero... no, no, Sí, yo estoy medio tonto. No, no diga eso. No. Bueno, ¿quiere que lo leamos o lo leemos después? Hay dos cosas también. Podés seguir con eso primero. Vamos. Sí, para hacer un entre los... Bueno, empezaba la otra página. Sí. Primero quiero contar que el otro día yo envié un textito breve que Luis leyó por mí, buenísimo, y que tuvo respuestas de los oyentes y me encantaron. Y bueno, se me ocurrió jugar un poco esto de enviar otros textos y que los oyentes sigan escribiendo, porque realmente las respuestas fueron hermosas. Esta es una de las respuestas de Cris y la voy a leer. Dice así. Claro que sí. Ciertamente más de una vez me puse a pensar en ¿por qué la palabra? Y en cómo las palabras. ¿Será realmente la palabra nuestro idioma correcto? Muchas veces me encuentro apoyando mis palabras con todo tipo de gestos y ademanes que me ayuden a darle el sentido y el énfasis exacto a lo que quiero decir, como si el lenguaje solo no fuera suficiente. Y es justo ahí donde surgen mis dudas en cuanto a si lo dicho llegó a destino tal como lo pensé. ¿Se habrá malinterpretado? ¿Me habrán ayudado los gestos o me crucificaron? ¿Hubiera alcanzado solo con las palabras? ¿De haber usado las palabras, hubiera dicho mejor? ¿Podemos solamente con palabras decir cuánto amamos? ¿Cuánto hemos extrañado o sufrido? ¿O qué enfadados estamos? ¿No decimos más muchas veces con un beso, con una caricia? ¿Hará falta alguna palabra en un abrazo de bienvenida? ¿No estaría de más si decimos algo mientras se nos cae una lágrima de adiós? Con las palabras hablamos, pero con todo lo demás decimos. Algunos silencios son más fuertes que una palabra de más. La mejor de las puteadas en un papel o en un grito no nos duelen tanto como que nos den la espalda. Es cierto, amiga mía, las palabras fueron perdiendo poder y a la vez nosotros fuimos perdiendo la confianza en ellas. Creo más en que la culpa es nuestra. Tal vez ellas no puedan solas con todo lo que tenemos para decirnos y hacernos entender. Seguramente podemos encontrar un mundo donde florezca una sonrisa antes de que el cuerpo se nos gaste de decir y mucho antes de que se nos agoten las dos manos de dar, apoyado tal vez por solo algunas palabras sabiamente necesarias. Mira lo que dice. Muy lindo. Qué grande. Porque es difícil leer. El otro día me pasó también con Mariana. Pero lo leíste fantásticamente. Es difícil leer un texto de otro. Pero lo leíste muy bien, te lo hiciste tú. Pero bueno, sí. Te lo apropiaste, es lo que hay que hacer. Cuando uno se puede apropiar al texto hay que hacerlo, entonces ahí se nota que lo leíste bien. Bueno, bien, bien. Bueno, vamos con Belén ahora. Bueno, hay unos mensajes que estuvieron llegando desde ayer a la noche en Facebook de Los Salvajes. Inés Adelina Navarro dice, los escucho siempre, hermoso programa, un abrazo muy grande. Después Santiago Miranda dice, muy bueno el programa y la música. Luis, el de los aullidos, asustó hasta el misántropo. Y ahí Los Salvajes contesta, avísame cuando estés listo para ser invitado junto a tu compañero de banda. Y Santiago dice, tus compañeros, entramos 4, 3 acústicas y vos. Y ahí le contamos el lugar donde sale el programa. Pensaba que hacemos el programa en una habitación y la cama ocupa la mayoría del lugar. A partir de mañana somos 4 haciendo el programa, así que habría que usar aceite y un calzador para que entren todos. O si no entran en pares de alguna manera, hacemos llegar los micros al living. Se puede ver, pero como ves se complica un poquito. Y ahí Santiago remata con un pequeño como el club de la vagina, solo un miembro y parado. Silvana después puso una frase de Charles Chaplin que dice, nunca te olvides de sonreír porque el día que no sonrías será un día perdido. La recolectora de piedras dice, el día en el que el hombre se dé cuenta de sus profundas equivocaciones se habrá acabado el progreso de la ciencia. También otra frase de Charles Chaplin y agrega, Después de leer esta frase me doy cuenta de que Chaplin fue un auténtico avo. Pensaba igual que ellos, el progreso terminará siendo nuestra perdición. Sigo leyendo hasta que... Sí, dale, ¿sí? Sí, nos ponemos al día porque después van a caer otros, así que... La recolectora de piedras también agrega, hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. Otra frase de Charles Chaplin, y agrega en paréntesis, esta frase la hago un poco mía también, solo necesito un poco más de confianza en mí. Silvana agregó otra frase también de Chaplin que dice, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Los Salvajes agradece por todos los apartes y el amor que le tiene al público. ¿Qué haríamos y sus contribuciones? El salvajismo perdura y se afianza, ya nada puede frenarlo. Y ahí hay aullidos de Vero Argüelles, la recolectora de piedras dice, obvio, Iktami, aquí estamos todos para acompañarte en este camino. Lucía, que está confirmando la presencia en el programa, Lucía de la Rocola. Nita Navarro agrega, compartiremos el programa de hoy, más que interesante los títulos, ojalá llegue bien, como la semana pasada, excelente, éxitos. La recolectora de piedras sobre el comienzo del programa, wow, qué comienzo, saludos salvajes desde Comodoro como siempre. Hasta ahí son los mensajes que llegaron en el Facebook de los salvajes. Sí, acá hay más, pero eso dejamos para después. Bueno, hoy le había sugerido acá a Ralph y también a Laura, que hagamos algo que, bueno, lo hacía en una radio en Los Ángeles, en California, hace más de 20 y pico de años, un viejo hippie reventado que era un buen DJ, tenía un programa de radio y una vez por semana él hacía lo que llamaba Desert Island Set. Era un grupo de 3 canciones que los oyentes mandaban, que elegirían si estuviera en una isla desierta y de repente se aparece un genio y dice, mira, no te puedo dar 3 deseos, pero te dejo que elijas 3 temas que vas a escuchar el resto de tu vida. Entonces la gente mandaba... Como muy difícil esa consigna para mí, ¿eh? Sí, sí. Cada minuto cambiaba. Sí, a mí también. Yo cambié, el que estaba en tercer lugar lo cambié 3 veces. Podía ser cualquiera. Bien. Pero bueno, entonces esa es la consigna, que cada uno tenía que elegir 3 temas. Entonces vamos a arrancar con el primero de Laura, que justamente es de un grupo que... yo me jacto de ser el que lo presentó acá en el Bolsón en el año 93, que no lo conocía me nadie. Encanta. Y mi hijo, que estaba en la secundaria en ese momento, lo llevó a la escuela y lo repartió entre sus amigos adolescentes y... todo el Bolsón supo que era, quién era este grupo. Bela Fleck and the Flecktones, que en esa época en Argentina no lo conocía nadie. Y bueno, este es un tema lindo. Tengo varios para elegir de ellos. Yo lo pondría ahí. Bueno, yo lo elegí igual los 3 porque son los que me gustaría escuchar si estoy sola. Si nadie me habla, me gustaría que me hablen en los 3 temas. Sí, sí. Pero este de Bela, vos mencionaste a tu hijo y también porque me vincula muchísimo con mi hijo músico, que también es fanático. Sí, estos tipos, mira, son uno de los 3. Yo un día hice un programa sobre el diablo y están las leyendas de los que vendieron un alma al diablo, como Paganini, como Robert Johnson en la Encrucijada. Y estos tipos también se armó en Estados Unidos un revuelo, que eran extraterrestres o que... Algo raro, porque los tipos surgieron de la nada, teniendo 20, 21 años, y tocaban, pero a un nivel que era incomprensible. Era incomprensible cómo los tipos podían ser tan buenos. O sea, los que los miraban, hacían una música que no era ni jazz, ni era única la música que hacían, pero los tipos, Bela Fleck, bueno, con el banjo, Wooten con el bajo. Wooten es un genio. Y Levy, que era impresionante con la armónica, el tipo inventó un nuevo método de tocar armónica. Yo soy armoniquista, que se llama overblowing. Entonces el tipo, usando una pentatónica, que son 5 notas, sacaba 12 notas. Wow. Bueno, para tocar es un nivel que no te puedo explicar, así nivel Paganini de virtuosismo, bueno, y el tipo tocaba el teclado. Y una vez lo vi en un recital que el tipo, con la mano izquierda, tocaba el teclado, una cosa dificilísima, y con la derecha estaba haciendo cosas imposibles con la armónica. Yo dije, no, ya fue. Ahí, yo cuelgo la armónica después sí, de haber visto sí, eso. Bueno, yo no sé mucho de que música. Yo apoyo eso, yo apoyo que le vendieron el arma al diablo, son extraterrestres, sí, sí, porque sí. Si no, no hay explicación cómo el tipo puede ser tan bueno, ¿no? Sí, tienen... no sé mucho de música, digo, y me gusta que recalques esto, pero para mí es música con alas, para sí, volar, sí. Es divino. Totalmente, y esta se llama Este tema se llama Big Country. Escuchemos. Thank you. Qué lindo. Big Country, de Bella Fleck and the Flecktones. Y acá mandó un chat Sole, Sole Helicóptero, dice hola. Me enganché recién en el programa. Y dice, ¿quién era lo que estaba leyendo recién? ¿De quién era? ¿De Chaplin? Y le dije, no, era de Chris, un oyente. Dice, qué lindo, che, y muy bien leído. Es algo que me cuesta, por eso lo admiro. Genial, me encantó. Eso solo. Sigo la escucha. Sonrisas para todos los que anden por ahí. Gracias, igual. Sonrisas. Bien, qué bueno, sonrisas y abrazos mandan, ¿no? Por sí, radio, me gustó. Tenemos un público de lujo, te digo. Me encantó. Nos arman el programa. Hoy le contaba ella, fuera de micrófono, pero no lo escuchaste vos, todas las cosas que mandaba de Chaplin, las que yo tenía en mente, no tuve ni siquiera tipearlas, ellos se encargaron, lo pusieron ahí, y, o sea, es un lujo este público, la verdad que sí. Se hace solo el programa. Sí. Encima acá, en mi habitación, en mi casa, gracias a la buena voluntad de este señor acá. Un día podríamos invitar a todos los oyentes a que vengan a la habitación. Sí, a ver cuántos, todos acá. No, a ver cuántos entramos. Guinness Book of Record, a ver cuántos podemos meter. Que no es tu casa. A ver si entramos todos así apretujados y cómo nos va. No estaría mal. No, no, se podría ver. A ver, ¿dónde está mi hoja de ruta? Ah, pará, hay que leer más mensajes. ¿Refrescaste ahí? ¿Está para leer? Sí. Dale, a ver. Tengo a Cristian que dice, para variar el salvajismo, sorteando mis bravos problemas de conexión habituales. Acá estoy, los leo en Face y los escucho por el horno. Genial, Candilejas de Chaplin, los quiero. Nora Lidia dice, hola gente, saludos desde Santa Fe. La recolectora de piedra, genial lo tuyo, Cris. Lauri, genial leyendo. Cristian vuelve a decir, gracias Lau, lo leíste mejor de lo que yo me lo iba imaginando al escribirlo, gracias. Y después tenemos a Natalia Stekic que dice, escribí mal, no me puedo conectar, soy solo yo. Y la recolectora de piedra soluciona diciendo, se escucha perfecto Natalia, es algún problemita tuyo, es una lástima. Claro, Natalia está en Buenos Aires, así que no sé. Bueno, por ejemplo en Comodoro y otros lugares se escucha bien. A veces hay problemas de internet. Si no, te probé con el horno, como Chris, a ver qué pasa. Bueno, ¿dónde estamos? A ver. Vamos con algunos temas que nos han quedado del pasado. Estamos arrastrando muchos. En algún momento te vamos a hacer aullar, Ralph. Sí. Avísame cuando estés listo. Porque estamos imponiendo eso, el poderío del aullido. Si querés... No, a mí la que le pone. Hacemos un aullido, Laura y yo, y pues, ¿qué más? Que, si vos te atreves, Belén. El mío grito, ¿se acuerda? No, no, pero puedes aullar. Después, ¿yo puedo aullar? Sí, sí, usted puede. Bueno, probaré. Usted puede. Bueno, le damos una muestra, a ver, porque los fans nos vienen pidiendo, están todos. Pero a mí me sale grito igual. Bueno, me sale lo que me sale. ¿Qué va bueno, a hacer? Haga lo que le haga. Haga algo, a ver. Usted ya no pelea lance, más conmigo. Lance. Es lo que hay. A ver, el podrido del aullido, recuperándolo. A ver. ¿Hacemos juntos? Ah. Bueno, listo. A la tres. Un, dos, tres. ¡Au! Me río mucho, perdón. Pero algo así, hay varios misántropos y licántropos que se cagaron encima. Bien. Y... Bueno, a ver, Belén. Bueno, va a ser medio tímido el primero. Ah, está bien. Porta. Con un aullido tímido, a ver. No tan tímido, muy bien. Muy bien, Belén. Bueno, a ver, vamos, a ver, Ralph, dale, levántate algo. Ralph tiene años de aullido. Lo puedo decir porque lo veo en la cara cuando aulla. Ese vibrato que le mandó al final, sí, cortito, pero bueno, está bueno. Muy bien. ¿Nos podrías contar, Ralph, de dónde salió tanta perfección para el aullido? A ver. Estuve ensayando mucho antes de venir acá. ¿Estuviste ensayando? Oh. Pero hace años que venís ensayando. Preguntale a Ezequiel. Bueno, ahí mandó otro chat. Cris dice, jaja, Lau, por el horno se escucha genial, recomendado. Así que... ¿Qué es el horno? No sé, después él tenía un problema que tenía que poner, no sé, el MP3 en un lugar por escuchar, porque no tiene radio, y el otro, la internet se le trabó, entonces ahora solo podía abrir una sola página, entonces tenía que abrir la página para conectarse a Facebook, y no, entonces está escuchando el horno, no sé, esas cosas raras. Y a veces pasa. A mí como me pasa el día que tuvimos un poquito de internet, sí, que nadie entendía eso. Un poquito, son esas expresiones. Sí, bueno. Yo quiero agradecerle, antes que siga, a la recolectora de piedras también, que el otro día me mandó mi seudónimo y me encantó. ¿Cuál es tu seudónimo? Ah, no, baje, recolectora de piedras, después está la otra adoradora de mascotas. Después, a Yanni, la guardiana de los libros, ¿no? No, no sé. Sí, sí, sí. y otro algo de sonrisas. Uh-huh. Sí, me encantó el juego. Me encantó que se pongan a jugar con eso. Sí, Chris se puso piedra en el zapato o algo así. Ah, está raro, dice jajaja, ja, ja. Quiero escucharlo hablar mucho, mucho. Eso va a ser difícil, Sole. Sole manda mensajes y dice que lo quiere escuchar hablar a Ralph. Sí, yo también lo quiero escuchar. Sí, todo el mundo quiere escuchar hablar. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, sí, los temas que nos habían quedado. Y claro, el aullido ya fue. Bueno, mira, esto es un tema que a Ralph le va a gustar. Sí, pará. El 2012 va a ser un año de, como lo veo yo, de despenalización y de legalización. Se vienen por lo menos dos cosas grosas, que es la despenalización por la tenencia de marihuana, por ejemplo, y la legalización del aborto. Con esos dos van a solucionar un montón de problemas y, no sé, yo pienso que va a ser un mucho mejor país. Ah, ¿tenés algo que decir al respecto? No, está cambiando todo, ¿no? Es decir, es muy bárbaro eso, cómo está cambiando, cómo el mundo está cambiando. Y eso forma parte de las libertades individuales, ¿no? Es decir, estamos siendo un país libre después de haber sufrido tanta represión, que sí, creo sí. Que bueno, uno nunca puede agradecer a la represión la libertad, pero hay cosas como dice el libro, nunca más. Entonces estamos yendo hacia un camino de avance y eso es fascinante, ¿no? Toda libertad individual. Sí, sí, tal cual. Yo por eso yo siempre digo, yo no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de que la mujer decida por sí misma, ella tiene el derecho. ¿Por qué no estás a favor? No, no, digo que en general yo justamente yo cuando he tenido personas cercanas que han estado por aborto, trato de convencerlas que no, pero si hay que hacerlo, tiene que ser legal y que la mujer decida. Claro. Que ella decida si las circunstancias decretan un aborto, no el Estado, ni la Iglesia, ni la puta que lo parió. La mujer, yo confío en que cada mujer tiene que hacerse cargo. Entonces, el Estado no se puede meter en el útero de la mujer, ¿viste? Pero es que es que hay cosas que de repente uno ve tan obvias, ¿no? Y sin embargo, no sé cómo desde qué lugar se discute la imposibilidad de que uno sea libre. Entonces es medio extraño, ¿no? No, por eso, mira, fíjate, en 300 años cuando miren para atrás y vean que en esta época condenaban a gente por un crimen donde no hay víctima, que es la posesión, por ejemplo, de un porro, es una cosa tan cavernícola y tan pelotuda que no tiene sentido dentro del mundo que nos damos así de liberales y qué sé yo, de progresistas, y que el ser humano tiene una no sé, una reflexión en sí mismo como bastante elevada, piensa, pero eso solo ya nos pone en el fango. Hay que sacarlo eso. Para poder elevarnos, hay que eliminar eso de que puede ser un crimen fumarte un yuyo que no le hace mal a nadie, nada más que a vos mismo. Pero no solo eso, sino que más de alguna manera dijera que era ideal establecer una prohibición. Había una época que uno fumaba y los cancheros eran los que fumaban y los demás eran unos cuadrados, ¿viste? Y los demás que no fumaban pensaban que los demás eran unos drogadictos. Y en este momento, bueno, de mi vida y creo que en la vida de todo, nadie pregunta, ¿viste? Si alguien es bueno o malo por fumar poco, mucho, nada. Uh-huh. Entonces son cosas que cuando se pasan de la discusión, son integradoras, ¿no? Porque la libertad creo que es integradora. Sí, sí. Y bueno, y fíjate que cuando hicieron la famosa prohibición en Estados Unidos, años 20, 30, del alcohol, el desastre que fue eso y cómo generó, de ahí nació la mafia siciliana de Cosa Nostra, que se apoderó de Estados Unidos, nació gracias a la necesidad de la clandestinidad del alcohol. Y hoy estamos viendo eso con las drogas. Todo maneja todo, o sea, al eliminar ese problema, yo calculo que vacías las cárceles, porque de alguna manera el 80% de todos los que están en la cárcel, directo o indirectamente, están por drogas. Y todo el crimen que se genera alrededor de la droga ilegal, ¿no? Y yo pienso también que la prostitución debe ser legal, todo, había que legalizar todo. O sea, yo en el 82 con Vivi, mi amada señora, le mando un saludo, una si linda. Me está escuchando. Sí, yo también le mando saludos. La verdad, 34 años. Qué groso. En el 82 nos fuimos a Holanda, era como que ya podrido de cara en cana, vamos a donde hay libertad. Y ya en el 82 el asunto de, en Holanda, de las libertades individuales estaba... Es realmente... no cambia el amperímetro de nadie, ¿no? Es decir, por ahí hasta lo disminuye, porque la rebelión a veces es la prohibición. ¿Cómo viste eso? O sea, en Holanda la prostitución y, por ejemplo, la marihuana era legal. Había pubs donde ibas y pedías en el menú la que querías fumar. Sí. ¿Y cómo era eso? Yo nunca estuve en Holanda. Contame cómo es eso de entrar en un país así. ¿Qué sentís? Realmente no sentís nada. ¿No? Es decir, sí, sentís esa libertad, pero es que la vida no pasa. Es como si dijésemos, bueno, vos tomás vino y a mí me gusta la cerveza, a vos te gusta el porro, a vos te gusta... qué sé yo, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Sí, sí. Y en Holanda eso pasaba absolutamente desapercibido. Claro, era como una cosa más del montón. Es una cosa más. Sí, sí, sí. Lo que más me llamó la atención de Holanda era un lugar que, bueno, a veces Goga pasa por ese lugar, que era un lugar que se llama Melkweg, que es un barco que está anclado ahí en uno de los canales, un barco bastante grande, ¿no? Y aparte de tener un coffee shop... que bueno, que algún día lo tendremos en Goga también, tenía un cine, ahí en el 82 vi La Hora de los Hornos completa con Vivi. Qué un lugar donde iban los grupos, como van a ir a Goga, ¿no? Todo en un barco, y era un lugar de, no sé si seguirá, estoy seguro que sí, pero digamos que, que la libertad es todo, ¿no? Creo de alguna manera. Si bien a veces también la represión es inspiradora, que es parte de otro problema. Claro, es parte del péndulo, ¿no? Y es parte de la rebelión, ¿no? Sí, claro. Me encantó esa frase, ¿eh? La libertad como integradora me pareció excelente, porque normalmente hay una idea de que la libertad, desarma todo, porque entonces cada uno hace lo que se le canta. Y al claro, contrario, lo que pasa está que buenísimo. Hay muchos negocios que con la libertad claro, se acaban, ¿no? Tal cual, entonces, como decías vos recién. Sí. Demasiados negocios, desde las religiones hasta claro, podemos llegar a cualquier lugar. Claro. Los intereses creados son los que nos tienen así, maniatados como estamos ahora, por eso, sí, es ridículo. Pero yo pienso que tenemos como una especie de momento así... energético de carga como una piedra que va rodando por una ladera y que tarde o temprano se nos va a dar, o sea, lo que nosotros iniciamos como una sociedad medianamente potable que uno tenga cierta libertad. De hecho, yo lo que siento, es decir, tengo 60 años, viví en este país, lo amo, nací obviamente en este país y nunca sentí un momento como esto, es decir, no que sea acá o no acá. Creo que lo que está pasando es una consecuencia de todo lo que se sufrió también. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Yo estoy muy contento. Bueno, a mí me llevaron exiliado a Estados Unidos. Yo no quise ir. Me llevan las patadas, pero no se mueve. Bueno, yo fui de chico y volví por mi propia voluntad y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Yo vine acá en el 93 y me tuve que comer el doble menemato, que no me cayó muy bien. Lo sufrí mucho. Pero bueno... O sea, dictadura, después menemato, ¿viste? Mm. Te indigestaste más que comerlo. Sí. Pero bueno, ahora la estoy pasando muy bien y estoy contento y me doy cuenta que en este momento no viviría en ningún otro país que la Argentina. Es el mejor país para vivir en este momento. Lo que pasa es que parte del menemato, es decir, la primera parte fue como una sobredosis de glucosa, ¿no? Es decir, el consumo, claro. Un mundo que... Sí, sí. Relaciones carnales con Estados Unidos. Y nos hizo sufrir menos que la dictadura, pero bueno, pero de todo eso, de todo ese sufrimiento... No, pero algo, Menem, ¿no? Fue parte de... O sea, él nos ayudó, dio a tal nivel que es como que... Era como que estamos ahí en el lodo con la dictadura y vino Menem y nos empujó la cabeza hasta abajo del barro. Es como que... vino bien, como que tocamos fondo con Menem. Pero fue Menem... hay una cuestión real que veo que se dio en el mundo, ¿no? Y es que cuando... En la época de los 60, 70 habían dictaduras en toda América Latina. Sí. Uh-huh. Cuando hubo neoliberalismo... En todo el mundo, en África, en Asia. Neoliberalismo en todo... Y bueno, y ahora estamos en una América nueva. Y también se da conjuntamente. Yo no sé cuál es la razón. No sé, hay toda una ola con Lula, con Chávez, con todo. O sea, todos los gobiernos están cambiando para el lado correcto. Se están inclinando para el lado correcto en todos los países. Ahí. Y el mundo se está inclinando para otro lado también, porque se está cayendo al norte. Sí, uh-huh. Sí. Y Europa. Sí, sí. Sí, sí, el norte. Inglaterra, Europa está en el norte. Me he olvidado ese detalle. Yo los pienso como que están en el este, más que en el norte, ¿viste? Porque están... O sea, ¿no? Pero tenés razón, están en el norte también. Me olvido eso. Bueno, vamos al otro tema de... Bueno, me tocaba a mí. A ver, ¿qué eligió? Yo elegí Radio Tarifa. Y este tema se llama... Oye, China. Es un temazo. Y siempre me gustó, pero después se lo dediqué a Yanni cuando ella escuchaba desde Comodoro y se ha convertido como en nuestro tema. El tema. Porque claro. El estribillo dice todo lo que yo siento. Así que escuchemos. Oye, China, lo lamento. De este amante de gracia que la fortuna le ha dado, pesaré y sentimiento, la alegría y el contento se apartan de mi persona, que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando. Yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Señora, aquí está el cochero. Que viene muy hurtado, que dice que la manda a ella una carta al correo y me ha parecido feo que me llame sin galón que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando. Yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. De medio, despacito y caminando, y en su mente cavilando, pensamiento y deseo con su vara le va dando, y al piedra del camino que la cuenta la usted. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más, yo me voy contigo donde tú me quieras llevar. Así, qué bonito, puto, ¿vale? me agarraron desprevenido. Nos bueno, agarraron acá hablando. Tenemos un mensaje, ¿no? ¿Mensajes para leer? Sí, tenemos un mensaje de Juliana que dice: hola, salvajes, ¿me pueden pasar este pedido? Necesito dos actores para la obra de teatro Cotorrense Causan Pánico. Los interesados se pueden presentar el miércoles 2 de noviembre, 12:30 en la Sala Armos del Bolsón, o bien comunicarse conmigo por mensaje o telefónicamente al 02944-796223. Muchísimas gracias. Bien, siempre apoyando al arte cuando podemos. Así que, bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Ah, bueno. En ninguna parte, como ninguna siempre. Parte. Pero... Ah, no, pero ¿no querías leer eso, lo tuyo? Bueno, puedo leer. Dale, un poquito, lea. Porque... Este es el que le sigue las palabras. Sí, ahí está. Bien, arranca. Porque... A ver. Yo no. Espero que no sea, como te dije fuera del aire, una sobredosis de lectura, pero ahí va. Vamos. Pero arrancaba en la otra página. A ver, al final de... Ahí. Ahí va. Ahí lo tenemos. No. ¿Qué pasó? No, no lo tenemos acá. Ah, no, este es el primer. Arranca acá y después sigue allá arriba. Ese, perdón. Bien, bien, bien. ¿La tiene ahora? Ahí lo tenemos. Quiero aclarar que es un juego. Es un textito muy cortito como el otro día que regalo y que me gustaría que alguien me responda. ¿Algún encabezamiento? Sí, tiene que ver con épocas de la vida en donde uno no encuentra ninguna certeza y se pregunta sobre si está bueno no tenerlas y decididamente es excelente para mí. Y bueno, ahí va. Bueno, vamos. Dudas, se llama. Un inmenso mar. Cuando aparecen las dudas, la oscuridad en la que cotidianamente estamos inmersos se tiñe de chispazos. Son aquellos atajos que podrían guiarnos hacia otros destinos. Son los posibles, los acaso, los siquiera, los quién sabe. Como una hidra, meto simultáneamente mi cabeza en innumerables cavernas. Me asomo a la luz de otros paisajes. Contemplo imágenes de añorados futuros. Pero sé que mi cuerpo no puede, no debe desmembrarse, que solo tengo por vez una salida. No me resigno al caso, no. No. No me resigno a la idea de volver a quedar atrapada, ciegamente atrapada, en la noche de un destino seguro. Me ahogan las certezas que creo encontrar y no son más que túneles, que fosas en la tierra. Un inmenso mar es la confusión, una plaga de estrellas. Qué bárbaro. Bueno, Cris, ahí te tiraron la bocha, así que vamos a ver qué dice Cris. Bueno, Ralph, hay varias preguntas que están ahí como serpientes listas para dar el tarascón. Qué visión, ¿eh? Ralph Fitzcarraldo, a partir de ahora. Claro, Fitzcarraldo, porque lo que está haciendo es muy Fitzcarraldocente, no sé. ¿Por qué el Bolsón? Porque es mágico y natural. Sería de alguna manera, es decir, fueron todas unas circunstancias mágicas las que llevan a alguien a un lugar, ¿no? Y bueno, tal vez fue una intuición, como los que todos estamos viniendo de alguna manera, porque se está creando una cosa muy muy fuerte, que se dio sin aviso previo, es decir, apareció la Universidad de Cine, apareció un crecimiento, una conciencia, una identidad, que significa lo natural, el cuidado por la naturaleza, pero no un cuidado intelectual, sino que es un cuidado que uno lo vive. Es decir, es muy distinto vivir la ecología desde un punto de vista teórico a vivir de alguna manera en la naturaleza. Y a su vez, ese Bolsón, cuando yo vine hace 5 años, era otro Bolsón. En 5 años... cambió tanto este pueblo, ¿no? Justamente a través de fenómenos que se fueron dando. Y se está creando un nuevo lugar, ¿no? Es decir, estoy convencido de que algo está pasando a muchos niveles, en los que tiene también mucho que ver el cambio que se está dando en el mundo. Es decir, la posibilidad, bueno, hay gente que vivió muchos años acá y que además está dando una sociedad también integrada, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la libertad, porque, bueno, volviendo a lo que decíamos antes, faltó el ejemplo de lo que era en los 70 decirle puto a alguien, ¿no? Y hoy como ni siquiera, como realmente la conciencia ya ni siquiera está discriminando eso. Y bueno, y eso es lo que se fue dando en el Bolsón de alguna manera, que se empezó a juntar gente, ¿no? Y vos vas por las calles y es un supermercado de todas las disciplinas. Es como que hay una concentración de cultura que no encontrás en otros lados, ¿no? Por ejemplo, los conductores de este programa, sus dos hijos son músicos, y más o menos, no es que sean muy originales, eso. No. Que, es totalmente común. Que la gente se vuelca a la cultura. Y está habiendo un cambio, porque yo me imagino lo que hubiera sido, por ejemplo, a veces cuando programo Desajuste, y que uno de estos días lo va a programar acá mi amigo, a veces pasamos discos que van a salir en la disquería dentro de 2 semanas en Londres, porque ya cambiaron totalmente los códigos comunicacionales. Uh-huh. El hecho de que uno no necesita vivir en una ciudad para estar relacionado a todo nivel. El hecho de poder crear una nueva sociedad, que es lo que de alguna manera siento que se está dando en la comarca, no sé por qué, por ahí me equivoco, pero justamente en estos días estaba rondando algo que el Bolsón se va a cagar del todo cuando pongamos el primer semáforo, ¿no? Yo digo lo mismo, yo me pondría así, ciegamente, a pesar de que hay tiempos en enero cuando tenés que estar 3, 4, 5 minutos esperando ahí frente al ACA para cruzar la, claro, la San Martín. Yo me lo banco. Cuando fui con el proyecto del cine al Consejo Deliberante, les planteé, miren, es lo único que dije, y voy a poner toda mi energía, con lo cual dentro de poco va a haber un semáforo, pero bueno. Si vos destinás toda la plata del semáforo en poner una garita con un payaso dirigiendo, pero en serio. Son momentos pico, en los momentos pico, ¿no? Claro. No, no, le das de comer a 4 familias. Sí. Que con esa guita del semáforo, viste, tienen para morfar bastantes años. Y por otro lado van a venir los turistas, porque también van a encontrar algo distinto. Y van a venir a la feria y van a venir a ver al policía en... Claro. Dirigiendo el tránsito, el policía, el payaso dirigiendo el tránsito, y el tránsito va a estar más ordenado, obviamente. Claro. Porque es mucho más sencillo que un semáforo, porque se da cuenta, sí, cuando hay una larga fila, entonces la hace pasar todo hasta que termina y puede avisar. Claro, otro. Sí. Y descongestiona. Y eso que yo, sí, es brillante eso, un enamorado de la tecnología, pienso que la tecnología tiene sus partes positivas que están, por cambiando, supuesto, el mundo, sí, que hacen que estemos acá en una casa, en el medio de la montaña, transmitiendo al universo. Bueno, quien escuche, escucha, quien no, no, pero digamos, cambió mucho el mundo. Y no solamente fue la pavimentación del Bolsón, que obviamente influyó. Una vez vine en el 82, 83, que vinimos con Vivi, que estaba vendiendo unas remeras de nuclear, no gracias. ¿Se acuerdan cuando se hablaba, sí, sí, de no a lo nuclear? Uh-huh. Y cuando llegamos a Pueblo parecía el fin del mundo, ¿no? No sé, ustedes lo conocen, supongo. Sí, yo estuve acá en el 80, la primera vez. Sí. Y cuando ibas al pueblo pensabas que hay detrás, que no, ni hay camino ni nada, tenés que volver y retomar, ir por otro lado, era como... Y hoy todo eso cambió, y bueno, hay que ver qué es lo positivo, qué es lo negativo, lo que estoy viendo en el Bolsón... que se están dando cambios muy impresionantes, que se está haciendo un nuevo estilo de sociedad, y que además tiene una naturaleza apabullante. Bueno, no hablo más porque si no vamos a tener muchos habitantes. Sería bueno un payaso de verdad. ¿Sí? No, un payaso. Un payaso. Claro, un payaso. Además que un payaso dirigiendo, o un mimo dirigiendo, sí, el tránsito. Sí. Estaría buenísimo. La gente vendría solo por eso, porque sí, diría, mirá, hay un loco que está dirigiendo el tránsito, vamos. Y de pronto, si hay más tránsito, habrán tres locos dirigiendo el mientras tránsito. Los autos esperan, puede hacer malabares. Claro. Qué bueno. Eso sería las goretas porteñas de antaño. Bien. Calla todo con ciprés y radal. Bueno, vamos al tema del trío que eligió Ralph. Y este es un tema que da la casualidad, para que vean cómo estamos sincronizados acá con el hermano Ralph, que este es el tema que por años, bueno, yo estuve por años con la banda La Ola, junto con mi hijo Tayu, él con la guitarra, yo con la armónica, y los dos haciendo voces, y hemos tenido bajistas, percusionistas, bateros, también que se sumaron a través de unos 13, 14 años. Y todos los recitales siempre arrancamos con este tema, y vos que nos viste en vivo podés sí, sí, certificar que es sí, así, claro, que es Riders on the Storm de los Doors. Y bueno, tengo una anécdota con este tema, porque yo compré el disco este, poco antes que se muriera Morrison, se murió al pocos días, por lo menos después que yo lo compré, ¿no? Como que lo maté cuando lo compré. No, pero bueno, entonces compré el vinilo en esa época. Entonces, y me acuerdo que ese fue el primer año que yo empecé a fumar, ¿no? Cannabis. Y yo vivía en una pensión en un cuartel chiquitito y tenía ahí una especie de Winco inglés que me había comprado. Muy barato, por $60, y era buenísimo por lo que le había pagado. Entonces, llego a casa, pongo el disco, LA Woman, y me pongo a hacer cosas. Ni escucho, ¿no? Entonces, cuando termina el lado, lo que yo pensé que era el lado A, que se lo di vuelta, y me pongo a hacer cosas. Y de repente veo que está usando los mismos temas. Digo, qué raro. Entonces, lo tuve que dar vuelta 3 o 4 veces hasta que me di cuenta de que habían cometido un error y tenía el mismo lado de los dos lados. O sea que estaba al lado de Riders on the Storm, pero faltaba al lado de LA Woman. Y tuve ese disco fallido hasta que lo puse en incendio, pero bueno. Y bueno, yo quedé impactado. Siempre que lo ponía, no importa de qué lado lo pusiera, salía Riders on the Storm. Y bueno, y con Tai un día descubrimos que está hecho en un tono menor, y justamente es un tema que nadie toca en la armónica, porque son raros los que tocan las armónicas en tonos menores, y yo lo hice gracias a Lee Oscar. Y un día desbulando descubrimos que podía tocar ese tema con la armónica, y lo empezamos a hacer así, instrumental. Y sonaba bueno, pero ahora vamos a escuchar el original que eligió Ralph, que es el de los Doors. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the Storm, jinetes en la tormenta. Bueno, tenemos mensajes, a ver. Dos mensajes que llegaron al 15-622-153. Dice el primero, causalmente los escucho siempre, me acompañan cuando trabajo en mis alquimias. Y me envía un aullido, arriba los salvajes, pasen más música, luz. Y digo, envían un aullido porque, escuchá lo que dice el segundo mensaje. Sí. Es para mí. Dice, querida Lauri, los chicos de Canadá, o sea, Vero y Fer, dicen que habría que pedirte que grites y tal vez así logres aullar. Es buenísimo. Yo les pido a mis oyentes que aullen, así me enseñan. Vamos, anímense. Claro, hace mucho que no participan. A ver si hay por Skype o por el teléfono aullido. Que llamen y se manden un aullido así en vivo. A ver, sí, ¿alguien está con ánimo de aullar hoy? Es cierto. Bueno, nos había quedado. Ah, pará, tenemos un mensaje ya con Bel. Hay un mensaje en Facebook de Los Salvajes de Vero Argüelles que dice: lo escucho a Ralph hablar de Bolsón y no puedo evitar pensar. Yo me vine al Bolsón acá, a Canadá, y tenía uno tan a mano. Ella es de Comodoro originalmente. Está ahí como exiliada entre Vero, yo extraño que llame y hable Vero, sí, de Canadá. A una intervención, Vero. Sí. Estás de corresponsal, ¿qué pasa? No es puedes mandar estos mensajitos así nomás. Llama, sí. Tus palabras son muy bellas y siempre estás. Es más, vos has. El sendero que por el cual vamos, vos has ayudado mucho a marcarlo, ¿no? Porque. Sí, además le, con los oyentes diría ayuda que a marcar el sendero del salvajismo y sí. Ella ha sido muy, muy, muy importante. Sí, que no se preocupe, que si ella fue a buscar el Bolsón, ella está en Bolsón. Estamos acá todos. Sí, sí. En Los Salvajes. El Bolsón se transmite por Goga. Llegó justo otro mensaje de la recolectora de piedras. A ver. Que dice, wow, Jim Morrison, yo sigo ladrando, no me sale aullar. Muy bien. Viste, uno grita, otro ladra, pero bueno. Cada uno pueden gemir también, son posibilidades, viste. Qué lindo. La cosa es el intento. Bueno, habíamos dejado, se quedaron con las ganas del tema de los aborígenes, que la semana sí. Pasada nos quedaron muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, Vero y Mariana y Fer, que todos habían leído el mismo libro que leí yo, querían saber cómo me pegó a mí el libro y qué sé yo, bueno. ¿Qué libro? ¿De qué el libro ese de Marlo Morgan, uh-huh. De las voces del desierto, ah, así sí, que claro, es una le, mina yankee que se mete con todos los aborígenes, sí. Y pasa meses en el desierto. Es bellísimo. Y bueno, yo siempre estuve fascinado con los aborígenes. Ya de entrada, por ejemplo, me acuerdo la tenista Yvonne Goolagong, no sé si se acuerdan, uh-huh. Yo la veía y tenía algo tan fuerte, mirar la mina esa. No es que solamente fuera linda, porque en verdad tampoco era linda, pero tenía una cosa fuerte que era la mezcla esa del sangre aborigen. Y después, bueno, tuve el lujo de trabajar con un tipo, Jerry Sellers, en California, que era mitad aborigen y mitad negro yankee. Ah. La madre aborigen y el padre yankee, fue a Australia, qué sé yo. Y el tipo tenía una cosa tan especial, yo lo admiraba, porque tenía suficiente sangre aborigen que la cosa de aborigen le pegaba, ¿no? Y bueno, unas cosas que hay que rescatar de esta gente, que bueno, los que son puros se están extinguiendo por propia voluntad, que pienso que también lo hicieron los Anasazi, ¿Te acuerdas que hablamos de los indios del sur de Arizona? Que cuando llegó Colón ya no estaban, se habían extinguido como 100 años antes, tal vez, algo así. Pero bueno, yo pienso que las razas que se extinguen por propia voluntad muestran que han llegado al máximo de la evolución y ya no tienen que aportar, ¿no? Y eso está pasando con estos aborígenes. Tienen unas capacidades, por ejemplo, la telepatía así en grupo es totalmente normal. O sea, viste como los patos que vuelan toda una formación, o los delfines que van todos, tenían esa cosa, que podían entenderse y van marchando por el desierto y están todos como uno, ¿no? Esa cosa de Ubuntu, todos somos uno. Y también, por ejemplo, son capaces de marchar en el desierto, porque Australia, aunque la mayoría no lo sabe, es mayormente desierto. El outback, es todo así, todo seco. Los tipos se meten en lugares donde nadie sobreviviría, se ponen a marchar y tienen como un sexto sentido para encontrar agua de lugares más insólitos y comida también, porque comen de todo, comen insectos, lagartos, lo que sea, y los tipos pueden sobrevivir en el desierto, ¿no? Que ya quedan muy pocos de los puros, o sea, la mayoría están ya como mezclados y viviendo en la ciudad, ¿no? Y han perdido toda su onda. Y hay una película, no sé, la mencioné la última vez, la The Last Wave, de Peter Weir. Esa película que va a los años 70... Es la mejor película que he visto acerca del tema de los aborígenes. Y es impactante, yo la recomiendo. Del año 77, me parece. Peter Weir fue el que hizo The Mosquito Coast, que no sé cómo se tradujo acá, la costa del mosquito o algo así. Esa que pasa en la selva brasileña o así. Muy bueno, un director australiano. Yo recomiendo esa peli. Bueno, ¿nos queda algo en el tintero para este bloque? ¿Mensaje, estamos al día? Siempre Ralph nos queda. Ralph está ahí, en posesión de Buda 2. Yo le veo esa cara y no puedo evitar preguntarle una anécdota salvaje que le hemos preguntado a todos y Ralph debe tener, pero millones. Toda su vida es un salvajismo continuo. Pero una que pueda contar así, que diga, bueno, ¿cuál es la que más ahora te viene a la mente? Wow, no estaba preparado. Me encantó. ¿O crees que tenemos un tema de música para que te prepares? No, supongo que para mí es el presente, ¿no? Es vivir el presente. Entonces creo que lo más salvaje que hice en mi vida es lo que estoy haciendo. Sí, pero eso es como la trampa que hiciste, que metiste un álbum en tu sección de tres temas. No, te aclaro una cosa. Esto es yo programo y lo vas a hacer vos pronto. Acá sí, totalmente. Señales de desajuste. Yo hago una semana. A mí ese disco me resulta muy difícil dividirlo. Y bueno, al final del programa hoy incorporamos señales de ajuste, claro, sí. A los salvajes. Pero es muy... El sentido, por ejemplo, del señal de desajuste es realmente mostrar que un artista cuando hace un disco, aunque sea dar la oportunidad en la radio, que ya fragmenta todo y todo está fragmentado, de poder mostrar, es decir, es como leer un capítulo de la novela y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Entonces es ese sentido, y también ese sentido de Club Goga de permitir que un artista, bueno, mostrar su experiencia en vivo, pero no fragmentada. En ese sentido, es muy rescatable eso. Me encantó lo que decías fuera de micrófono, que de última, para estar en la isla, la tecnología ahora nos da cuántos gigas de memoria en un pen y nos llevamos todo. Buenísimo. Pero este era un genio tacaño, ¿viste? Sí, pero la tecnología también, es decir, veamos las dos partes, sí, ¿no? Sí, claro, están las dos. Me acuerdo cuando viajaba y sé de mucha gente que vivía mi misma experiencia, ir a una disquería en otro país era como descubrir otra cultura, otros sonidos, otras cosas, ¿no? Bueno, ya uno cuando viaja ni siquiera encuentra la disquería. Claro. ¿No? Encuentra la misma que... No hay disquerías. No. Claro. Es decir, andaba a Times cadena, Square, donde estaba Virgin Records, y ahora no sé lo que pusieron, pero... No está más Virgin Records. Claro, y todo la, digamos, es como decir que, por ejemplo, la tecnología a ciertos niveles y el futuro de la tecnología que va a haber mucha tecnología aplicada en Goga acá con mi amigo Ezequiel, Doctor que es Tecno. Un excelente programador. Sí. ¿Pero por qué? Porque uno puede ver la tecnología de varias maneras, ¿no? Es decir, a nivel de con los emails, la nafta que el mundo se ahorra en correos, con... Es decir, y el otro lado también, que no es lo mismo que un cara a cara. Claro. ¿No? Es decir, la tecnología justamente está provocando eso, que el sistema no sabe cómo responder frente a algunos cambios mismo que provoca. Hoy en día, desde un programa como 678 o desde los indignados en Europa, que aprovechan un arma creada por el ejército de Estados Unidos para fuck them. Entonces, cuando vos lees un diario hoy en día en un iPad, que hoy día te cuesta $500, pero mañana te va a costar como un celular, que todos tienen, hoy solo los ricos no tienen celulares, o tienen un secretario que le diga, che, te llamaron, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, todo eso va cambiando, entonces... la tala, desgraciadamente, así como desapareció el vinilo, después el CD, hoy es digital. Como se cayó un imperio como Blockbuster, que hace 3 años seguía abriendo sucursales y en un año cerró todo el imperio. Algo inédito, realmente. Y con la industria gráfica, que yo viví mucho con la industria gráfica, que es una de mis pasiones, también muere. Y con eso... hay menos árboles talados también, porque... Y lo único que va a quedar, y por eso Goga, y el proyecto es el contacto personal, ¿no?, entre el artista. Hoy un artista, cuando, así como íbamos nosotros a comprar discos, el artista vivía de ese disco, por más de que la compañía discográfica lo basurease, pero, digamos, vivía de eso. Hoy en día el disco para un artista es como una expresión y como una tarjeta de presentación, así como uno tiene su tarjetita que dice soy esta persona, el músico tiene un CD, pero ya es imposible detener este asunto de la propiedad intelectual como se la entendía antes. Que por otro lado, esa propiedad intelectual en general estaba en manos de grandes corporaciones, ¿no? Porque un escritor escribía un libro y le daban el 10%. Mangos, un músico hacía un disco y le daban... Entonces... 2-3%. Hay una democratización debido a todas estas nuevas tecnologías. Y... después habrá que hilar fino, ¿no? Es decir, cuánto nos vigilan a través de Facebook. Yo estoy bastante confiado en que en la Argentina no me están vigilando, pero sé que en muchos lugares sí, a través de Facebook, como a vos, a todos. Sí, yo pienso que yo no tengo nada que esconder, así que me chupa un huevo. Además, hay tanta información que están saturados que, a no ser que seas tan boludo de decir lo que vas a hacer clandestinamente, no pasa nada. O sea, hay elementos de paranoia que es tremendo. Hoy en día decís, chicos, vamos a Wall Street a ocuparla. Sí, claro. Y bueno, pueden hacer nada para pararlo. Y como una pólvora empieza y sí. El mundo está realmente cambiando de una manera, de la misma manera. Yo en una época de mi vida hacía videos, y para hacer video tenías que cumplir ciertos estándares con la televisión, con todo, que hacía inalcanzable en muchos casos llegar a ciertos circuitos dominados por la calidad de imagen. Entonces, si hoy un pibe puede hacer un video por 2 mangos, en esa época eran $300,000, o alquilar una cámara en disparates. El arte también se democratizó. Sí, sí. Y lo único que queda realmente es la vivencia colectiva del arte a través del cine, la inmediatez a través del teatro, y esa experiencia única que es ver a un músico tocando para vos. Eso es. Bueno, acá Mariana mandó, está reclamando por la foto de este programa. ¿Qué pasó, Silvana? no sacaste fotos. Ay, Ralph puso cara. Capaz que por Ralph le dijo que no saque foto porque te mato. Yo no censuro. Muy bien. La libertad es integradora. No, porque acá siempre los oyentes están acostumbrados a ver la cara de que está hablando. Es parte del claro. paquete del programa. Entonces, además quieren ver la cara de Belén porque no la conocen todavía. Bien. Si no son oyentes de La Rocola, que compartimos un poquito de público. O sea, hay gente de La Rocola escuchando, pero los que no han escuchado La Rocola antes no saben quién es Belén. Así que necesitamos fotos para mostrar que no son maniquíes que le pusimos un robot. Perdóname, la Rocola justamente, bueno, es algo que desarrollamos con Ezequiel, que justamente consiste en que la gente pueda, por ejemplo, hacer su programación. Antes se hacía que uno llamaba y dejaba un mensaje, pero en este caso es que realmente es interactivo, ¿no? Y creo que la interactividad es, bueno, lo que hoy en día rige. Sí, está buenísimo. Yo he participado hasta donde pude en un par de programas y ya lo sé. Cuando puedo lo escucho. Bueno, ahora con la feria se me va a complicar. Llego tarde ahora de la feria. Y a medida que se van avanzando va a ser cada vez más difícil. Pero la Rocola está en la feria. Sí, sí, sí, claro. Sí. Así que vengan a mí. Puesto 166. Vamos a ir a buscarte. La mandamos a Vero el sábado al móvil de casa. Muy bien. Bueno, una cosa que quería decir es que, bueno, Ralph y yo tenemos casi la misma edad. Yo tengo 59, tiene 60, o sea que es un poquito más viejo que yo, pero ahí nomás. Pone cara. Pero bueno, compartimos ahora la etapa esa, bueno, la que estuviste en varios países. Yo en esa época, en los años 60, estaba en Estados Unidos. Era un placer y la disquería. Y metías la mano y sacabas al tuntún cualquier disco y te lo llevabas para ver quién era el que descubría el próximo gran. Entonces llevaba, entonces todos cuando se juntaban en un sótano, todos escuchaban, bueno, yo tengo esto, todos pelaban el último. Y por ejemplo, así un amigo descubrió Jethro Tull. Se compró el primer álbum, hacía el tuntún por la tapa, qué sé yo, y después otra vez descubierto este. Entonces todos sabían, a quién la tenía más grande, a ver quién había descubierto el máximo. Otro descubrió a Led Zeppelin, apenas salieron, pum, fue el primero a comprar a Led Zeppelin. Jethro Tull era, para mí es uno de los conjuntos más grosos que existe. Para mí también. Ian Anderson es un dios. Y una vez, en el 69, fue el primer recital que vi. En realidad iba a ver a Blood, Sweat and Tears. Está el grupo canadiense. Y de telonero estaba Jethro Tull. Mm. Ian Anderson, que en ese momento, viste, saltaba así con una pata, con la flauta. Y me pareció lo más increíble. Era la época del primer disco. Mm. Ellos estaban debutando. Y fue el primer recital que vi en mi vida. Qué barro. Y que Blossom Antiguo también era grosso, para mí era, sí, un grupo grosso, era lindo verlo. Sea, yo nunca lo vi. Era muy lindo, era un combo muy bonito, pero con los caños, pero yo te lo haber matado. Vos te das cuenta de todas las cosas que se pierden en la historia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Mariana, te quiero informar que tu queja tuvo ya frutos, ya hubo un par de flashes acá, o sea que muy pronto va a haber fotos para que puedan ver. A ver si salimos. Y vamos al próximo tema, que es uno de Laura, que es de Jaime Ross, que se llama No pienses de más, pero yo descubrí que en verdad es un tema de Jorge Drexler que sí, Jaime que Ross yo no sabía. Cubre, pero bueno, este es otro tema de la isla desierta de mi Laura. Isla. Mateo. No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más. No pienses de más, no pienses de más. No esperes de mí que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. no me escuches. No ves que estoy dolido. No me sigas. Yo también estoy perdido. Y no todo se ve mirando por una lupa. No todo se ve. No sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás. Cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido. Y no todo se ve mirando por una lupa. No todo se ve. No sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás. Cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. También estoy perdido. No me sigas. Yo también estoy perdido. Sí, me encanta eso. Yo también estoy perdido, no me sigas. Sí, a mí me encanta también. Eso lo puedo decir a mucha gente. Yo lo digo todo el tiempo. Yo estoy perdido en el lugar donde quiero estar perdido, o sea. Sí, claro, pero... Es linda la sensación de estar perdido. Sí, es hermoso. ¿Podés creer? Yo cuando me deprimía, cuando vivía en Los Ángeles, que estaba solo, que yo me había ido de Chicago, estaba toda mi familia, que sigue estando la mayoría ahí, vivía en Los Ángeles solo, y no tenía a mis primos, mis padres, mis hermanos, nadie, me sentía tan solo, y había noches que estaba deprimido, entonces salía a la medianoche, y tenía un Volkswagen de esos de escarabajo, y... Me empezaba, Los Ángeles es la ciudad más grande del mundo en tamaño así de geográfico, y tiene calles que duran kilómetros. Entonces yo me metí y empezaba a dar vueltas y vueltas hasta que tardaba una hora en perderme. Y entonces cuando estaba perdido, cuando no sabía dónde estaba, digo, ah, lo que entonces paraba el auto en el medio y me sentaba ahí y miraba el cielo, decía, qué lindo estar perdido. Y después me quedé ahí un buen tiempo gozando las sensaciones. Después cuando volvía empezaba y tardaba un rato, no tenía mapas ni nada, en encontrarme de vuelta con algún camino que me volviera a llevar a casa. Y esa sensación de estar perdido es linda. Sí, es hermosa. Yo la siento todo el tiempo. ¿Vos, Ralph, qué decís de la sensación de estar perdido? ¿Perdido dónde? Estoy un poco perdido. Está perdido. Ah, Ralph, you're too much. No. Bueno. Les avisamos que hoy vamos a ir un poquito, nos vamos a pasar de la hora, así que los que tengan tiempo, sigan conectados porque tenemos luz verde para seguir porque nos hemos atrasado un poco y queremos pasar todos los temas de la Isla Desierta. Así que vamos ahora con el próximo mío. Ah, este es... A ver. Bueno, este es un tema que originalmente es de Nitin Soni, que es un hindú que vive en Inglaterra, me parece que es inglés de nacionalidad. Pero originalmente yo lo escuché... Solamente por esta versión que vamos a escuchar ahora, después escuché el original, que es Nadia, hecho por Jeff Beck. Y lo escuché hace unos 5 o 6 años y me voló la cabeza. Ese tema es, no sé, tiene algo que me causa una sensación tan fuerte en todo el cuerpo, lo siento en el pecho, en las vísceras, todo. La música. No, es como que me hace volar ese tema. Y bueno, Jeff Beck, uno de los grandes que salió del... junto con Eric Clapton y Jimmy Page del grupo que se llama The Yardbirds, ¿no? Salieron de ahí. Y él hizo este tema cuando tenía 60 años, más o menos. Nuestra edad, Ralph. Y el tipo, yo lo veo que es el único de ese trío, Eric Clapton y Jimmy Page, que eran grosos, uh-huh. Singles, ¿no? es lo que sigue progresando con la guitarra, sigue encontrando nuevas maneras de expresarse. Escuchen este tema, si no lo han escuchado antes, yo ya lo pasé igual hace como 5 o 6 semanas, lo tengo que repetir, pero no me queda otra, porque este tema lo amo de una manera que me conmueve, me emociono, y no hace tanto que lo conozco, como dije, unos pocos años, pero escuchen lo que hace este monstruo con la guitarra, cómo expresa a través de ella. Qué tema, por Dios. Acá Ralph me cuestiona si lo escucharía tanto tiempo en la isla. Sí, lo escucharía una y otra vez, mil veces. Que me clama una planta en las venas y me da como una cosita para estar solo. Se fue tu micrófono, se está tocando ahí. No toques ahí abajo, tocá desde la parte metálica nomás, ahí está. Bueno, y fuera del micrófono estamos compitiendo con Ralph a ver quién ama más al otro, ¿viste? Una variante de quién la tiene más grande. Siempre es así entre machos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿algún mensaje nuevo? No, ya están las fotos en línea. Ah, bueno, bien, bárbaro. Ahí están, así que todo lo que piden, saben que si podemos, los complacemos. Bueno, vos, Laura, ¿te quedó algo? A ver, para apretarle un poco a Ralph, que está muy relajado. Se me va el micrófono, así que préstame un poquito. Y sí, yo a Ralph me encantó esto que dijo fuera de micrófono, algo así como a esta edad empezar una empresa, mega empresa, ¿no? Un sueño. Y le quiero preguntar qué otros sueños están ahí en el tintero que tiene Ralph, que quiera contar. El sueño es realmente, y perdón por el fanatismo Goga, es decir, somos un grupo muy pequeño que va creciendo y va creciendo, y tenemos el apoyo de, por ejemplo, la radio, de mucha gente invalorable, ¿no? Y que simplemente está porque está copada con el proyecto. Y el proyecto consta de muchas partes. Por un lado es un proyecto humano, donde se va incorporando gente desde el punto de vista humano. La radio, la gente que está en la radio, que son casi más o menos como los cinco mosqueteros, ¿no? Que fueron ayudando en eso. Todos los distintos sectores, desde los artistas porteños, digamos, como Pedro Saborido, como Hamilton, Ruchansky, es imposible nombrar a todos. Un programa como el que hacen los chicos de THC. El Brócoli, sí, yo soy fana total de ese programa. Y la gente que se va sumando y... Lo que se intenta demostrar es que desde el interior hoy en día se puede hacer algo grosso, ¿no? Es decir, que no sea un shopping, que no sea lo que se entiende por industria cultural. Y por otro lado, como decía, los 60 años esta es como una conjunción de muchos sueños de la vida, ¿no? De varias cosas. He pasado por la informática y estoy con Ezequiel tratando que Goga sea un lugar original desde ese punto de vista. Y lo es. O con el video, o con el periodismo, o con lo que sea. Gente que se está sumando, como Resorte en Bariloche, Patricia Spinetta en producción musical en Buenos Aires, y varias gente que se trata también de revivir un sueño que se perdió, es decir, ¿qué pasó con la música, por ejemplo, ¿no? Que hoy un músico está rodeado. Y bueno, mi desafío más o menos es ver si de vuelta ese alma que nació con el rock se le despierta al músico de vuelta al tocar frente al Piltri, que es un monumento a la pequeñez humana, ¿no? Entonces, se trata de crear cosas nuevas y se trata a su vez de ver cómo también se puede hacer un espacio abierto para la comunidad y también hacia afuera, y también poder hacer discos, que el artista pueda expresarse. Están cambiando todos los métodos de comunicación, no sé cuál es el camino verdadero. Tal vez me guía la misma intuición que cuando vine, decir, yo tal vez me extiendo un poco, pero bueno, estaba en Buenos Aires y mi médico, que se viene a vivir acá ahora también, así como vino mi veterinario y personajes medio excéntricos, me dijo, anda Pueblo que la vas a pasar bien. Entonces fui, y bueno, fui con Vivi, y Vivi tenía que volver un poco antes, y yo me quedé. Y en esa época estaba leyendo un libro de Miguel Abuelo, estaba en una cabaña en Pueblo, deliciosa, gente muy linda, y en el libro hablaba sobre Albertito Ledo. Y con Albertito y con María es como que nos fuimos cruzando la vida sin nunca vernos, ¿no? Entonces yo leí, estaba leyendo el libro y bueno, toda la historia de Albertito con Miguel Abuelo. Yo fui manager de Miguel Abuelo en un momento, si se puede llamar manager. Más pueden escuchar un disco que En Club Goga va a salir, de Miguel Abuelo, que tocaba en casa con Pistocchi y yo, con un micrófono y una cinta, un disco muy lindo. El asunto es que, bueno, ahí conocí a Albertito y María, ¿no? Y, bueno, Albertito falleció, sí. Y María es muy amiga de nosotros. Pero además vi como una búsqueda y empecé a ver lo que se estaba dando acá, ¿no? Qué cosa nueva a ese nivel. Y bueno, creo que ¿cómo explicarlo? Hay que cumplir los sueños, es lo único que hay que hacer. Sí. Y que los sueños no pasan por... necesariamente por lo material, ¿no? Porque ya la vida se simplificó mucho y el futuro realmente no sé hasta dónde puede llevar el consumismo, no creo que haya mucho más espacio. Tal cual, sí, yo siento lo mismo. Por eso que el 2012 va a ser un año clave. No va a ser el fin del mundo, pero va a ser el fin del mundo como lo conocíamos. Yo tengo fe en eso. Bueno, vamos ahora al próximo tema de Ralph, que es uno de Spinetta. Y justamente este tema no lo conocí, yo tengo una gran laguna con el rock nacional, pero lo conocí porque estábamos armando hace poco un trío a capela con Tayu, mi hijo, y Pablo Tisato, que estuvo fue nuestro primer invitado salvaje, y hacíamos todos los temas a capela. Y Tayu y yo armamos todo la lista de canciones, pero él dijo, hagamos esta de Spinetta. Y bueno, y la empezamos a hacer, y es muy difícil, es un tema muy exigente para un cantante porque tiene momentos... las últimas dos sílabas de cada estribillo, Spinetta se manda una nota que es como disonante en cierta manera, pero que pega bien ahí, y es difícil cantarla bien. Y bueno, el tema es Barro Tal Vez, que justamente hace unos programas atrás lo hizo en vivo Alicia, ¿no? Que justamente fue la última vez que viniste acá, así que, ¿qué más puedo decir? Vamos con Barro Tal Vez. Estoy queriendo. Bueno, acá mandó un tema a Sole, pero dice que no es necesario que lo leamos al aire, así que léelo vos, porque es importante que lo leamos. Bueno, estamos con lo de los teléfonos. Sí, mandó un mensajito también. No funciona. Bien, mandó un mensajito también, recolectora de piedras. Dice que Vero está intentando comunicarse por Skype, pero no puede. Así que bueno, Vero, de todas maneras estás acá y esperamos que pueda hacer. Bueno, sí, a ver los teléfonos. Repito los teléfonos por si alguien quiere llamarnos. Acuérdense que es al 455-800 o 455-999. Mensajes de texto nos están enviando al 15-622-153 o al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com. Yo también tengo mensajes acá en Facebook. Muy bien. Vamos. Recolectora de piedras dice, gracias por las fotos, Silvana, ya están las fotos que habían pedido en Facebook. Y después Cristian dice, qué personaje Ralph, otro buen invitado salvaje. Che, radio con imagen en vivo, estoy en pedo, ¿no? Qué bueno. Era uno de los planes, pero ya va a llegar. Yo tenía algo que iba a decir, pero se me esfumó, con un poquito de humo ahí, se fue. Así que, ahora me acuerdo. Yo tengo que contarte de una anécdota de mi primer conocimiento de tu existencia, a ver qué tenés que decir al respecto. ¿Es, viste, los rumores? Bueno, yo escuché esto, cuando se juntaban un par de años atrás, esto de Todos por el Teatro, un día me contaron que vino un tal Ralph y que decían que era yankee, para cómo era Jack, un yankee, Ralph, que tenía una valija con $400,000 y que quería poner un teatro acá en Bolsón. Eso que, esa es la primera vez que te escuché de tu existencia. A ver, digamos, ¿cuán de verdad fuiste? ¿Vos te acercaste a los de Todos por el Teatro? Sí. Ah, bueno, contanos tu versión, a ver. Resulta que, bueno, yo llegué al pueblo, obviamente no conocía mucho, pero tenía la idea de hacer, y la conocí a Gabriela a Loras. Sí, que estaba en Cultura en ese momento. Sí. Y a través de Gabriela conseguí una entrevista con Cacho. Entonces fui a la entrevista con Gabriela y Cacho me ofreció, bueno, un terreno que en realidad había sido ofrecido a Todos por el Teatro. Ah, que está frente a la Anónima. Sí, debo decir que el cartel lo hizo un amigo mío a instancia que se llama Lucas Gandulfo, que vive en Colondrina. personaje delicioso, un excelente diseñador que es el que hizo el logo de Goga, pero ahora lo veo medio perdido en el medio del Lago Puelo haciendo... ¿Cómo se llama? Kayak. Kayak, sí. Sí. Fanático. Hay varios acá de esos. Tengo varios amigos. Pero muy lindo personaje. Y él hizo el logo. No sé cómo llegué hasta acá. ¿Perdón? No, estamos en zona ya. Eso, como con tu conexión con Todos por el Teatro. Ahí está. Es así. Claro, él hizo el cartel. Y me pareció muy lindo el asunto de Todos por el Teatro. Pero hay algo en el Bolsón que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? Y se está cambiando, pero varias veces cuando ya mucha gente me había dicho hace 5 años eso de zona no nuclear, que claro, tenía doble acepción. Exactamente, sí, no nucleamos. Yo creo que estamos nucleando. No, sí, pero por mucho tiempo era creo difícil que nuclear. Esa cosa está también cambiando acá. Sí. Hemos tenido como etapas. Cuando yo llegué acá al principio era más fácil nuclear, después se hizo más difícil y ahora de vuelta se está aflojando un poco. Enhorabuena. Sí, pero yo por ejemplo, noto que hay como un sentido común del lugar compartido y que se está dando entre lo que los porteños llamamos nicks, ¿no? Y los vics y los tics. Sí, viste, no sé cómo es, pero... Venido y quedado, traído y quedado. Yo la verdad que siento una integración social bastante grande que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo que vos decís tal vez del 2012, uh-huh, o el hecho de que justo estemos en este momento en la época de Acuario y haya caído en este lugar o en mil historias. ¿Qué los arma, no? Sí, yo siempre dije que el Bolsón es el Katmandú de los Andes de esta época. Así como el Katmandú fue la Meca de los años 60 para los hippies. ¿Te acordás? Hoy es, sí, hoy es el Bolsón. Ah, bueno, a ver, tenemos a Vero de Canadá por Skype. ¡Wow! A ver, qué grande. Bueno, a ver, hola Vero. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bien que te escucho, como estás hola, al lado Vero, mío. Hola, qué lindo escucharte. Sí, para mí también, es grandioso. ¿Cómo están? Bárbaro, bárbaro, estamos pasando muy bien. Por eso sí, genial, genial el programa, no quería faltar. Qué grande. Muy bien, te llamamos, viste, de muchas maneras. Sí, sí, sí, me los perdí una vez desde que empecé, pero después estoy firme ahí. ¿Cómo están eso... ustedes? No te preocupes, Laura se perdió tres ya, y se va a perder cuatro la semana que viene, así que... Lo tenía que decir. Soy terrible. Lo bueno de ella es que sus ausentes son con aviso, los míos no. No importa, igual todo no día. Hay ausentes, ¿viste? Ay, estamos igual, estamos tenés acá. Que estar cuando podés, con tal de que estés cuando puedas, ya se resuelve todo. Sí, me escuché decir lo del semáforo en el Bolsón y me puse a temblar. Hay soluciones, me parece súper creativa la solución del payaso, pero yo también vivo en un pueblo acá en el norte y no existen los semáforos y es lindo ver cómo aún siendo salvajes uno puede comportarse civilizadamente. Exactamente, una cosa no quita la otra. Sí, es increíble porque no sé por qué, pero la luz roja nos inspira respeto. Pero un cartel que diga pare también podría tener el mismo efecto. Y es así como funciona acá. Una línea, un cartel que dice stop, y todos paramos. Y por orden de llegada le toca seguir. Al que llega primero, sigue. Claro, eso es un semáforo. Sí, el four-way stop, pero acá todavía no lo he incorporado eso. Acá tienen stop. Claro, yo después me puse a pensar, sí. Por ahí con el tema del turismo no funciona porque hay que saber cómo son las reglas de prioridad, pero sería una idea genial y no se gasta plata y todos los días salimos a... A mí me costó mucho acostumbrarme a que ese cartelito era una obligación. Podríamos poner un poema todos los días en el cartelito. Así la gente que para lee, claro, lee poesía mientras qué está buena esperando. Idea, qué buena idea. A mí me gustaría. El poema eso. Del día, el claro. Poema del día, sí. Ponemos un poema. Después hacemos concursos para el que sepa de memoria el poema del día, ¿viste? Ya me lo ponemos 30 segundos y le damos un bife ancho, no sé. Si hacen eso, yo me quedo parada en medio de la calle todo el día. Además, ¿saben qué? Pongan a uno con una hojita de cannabis. Van a ver cómo todos paran. Otra posibilidad. También, muy buena esa. Esa nos sí, gustó. Sí, todos también. Paramos. Y en el stop siguiente con el encendedor. Buenísima. Qué grande. Pensás en todo, Vero. Muy bien. Chicos, genial el programa. Y me hacen sentir un poco ignorante cuando escucho la música porque no conocía todo esto que escucho. A mí me genial. Pasa también, Vero. No te preocupes, somos dos. Yo estoy aprendiendo un montón de música acá. Pero te gusta, bueno. ¿No? Por lo menos te gusta, seguramente. Sí, no puedo creer. Yo siempre digo que en otra vida fui una guitarra, así que cada vez que van para ese lado me transportan. Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno, chicos. Gracias. Bueno, gracias como siempre. Sigo acá firme, ¿eh? Muy bien, dale, muchas gracias. Un beso, Vero. Un beso grande para todos. Besote. Chao. Chao, chao. Bueno, ahora vamos con el próximo tema, a ver qué se viene acá. A ver. Suerte que ¿este tengo de todo quién esto es? Escrito. ¿Quién lo eligió este? Ah, este lo elegiste vos. Ah, ¿yo? Serú Girán. Ay, me deschavé con Serú Girán. ¿Por qué te deschavaste? Porque yo decía, estos eligen unos temas o yo voy con Serú Girán, que es la mía. ¿Qué va a ser? Bueno, es lo que soy. Lo suyo. Es lo acá que se cargo. Sí, me hago bueno, cargo. Ella eligió este. ¿Cuánto tiempo más llevará? Escuchemos. Tus ojos van mirando más allá. llevará. Llegado al final de este gran programa y la verdad que yo estoy muy muy contento como ha salido. No sé usted, ¿qué le pareció? Sí, a mí me encantó, una energía acá. Tienen que estar todos acá porque se percibe. Yo siento que la gente también lo percibe porque muy lindas participaciones también. Grande escuchar a Vero de vuelta. Además esa voz que tiene, está para la radio, ¿viste la voz que tiene Vero? Sí, es una voz impactante, hermosa. Sí, esa hermosa, voz qué linda voz, en serio. Bueno, acá Cristian mandó un mensaje por chat, dice, ¿qué temazo, Lau? Qué buena elección, Ceru. ¿Cuánto hace que no lo escuchaba? Bien, gracias. Bueno, vamos con los que auspiciaron este programa. Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos, Carol. Color y forma. San Martín, 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook en Under Tattoo Studio. Bueno, Ralf, a ver, una última palabra. Algo para... Una última intervención. Bueno, me encantó el programa. Como los jugadores de fútbol, quiero agradecerlos a ustedes. Quiero agradecer al personal de GOGA que se va sumando cada día y... En esto quiero incluir a todo el pueblo, es decir, proyectos, ganas de hacer cosas, lo que queremos es dar un lugar. quiero agradecer a los que se vinieron de Buenos Aires, como Irma, Tito, Ezequiel, a los que están acá y también mágicamente, como lo conocí a Quique. A Quique lo conozco hace 25 años, pero me lo encontré en la estación de ómnibus de Bariloche. Él se iba, venía de Salto y yo me iba a Buenos Aires. Nos cruzamos los encuentros. A Francisco Huisman, alias el Chino. Que lo que me sorprende de él realmente es el como de diciembre hasta hoy adquirir una soltura impresionante. Tal cual. A Soledad, a Nico, a Matu, a Hernán, a, bueno, es interminable y cada vez va a ser más grande, ¿no? Es decir, es un momento único, creo, y bueno, parte también de romper el silencio tiene que ver con que no considero que Goga está abierto a todo el mundo y que no hay misterios respecto a Goga, ni de lavado de dinero. Es más, pueden entrar en Goldstein Propiedades y comprar mi casa para terminar Goga. Este es un aviso. Bien, porque bien. Hasta ahora no la pudimos vender, pero la necesitamos vender. Es una casa hermosa, señor, señora. En Almagro, en una ubicación impresionante. Es una casa, pero 1912 fue construida, tiene un fondo de 42 metros y la necesitamos para terminar Goga. Goga, de todas maneras, va a terminar, de eso pueden estar seguros. Y quiero saludar especialmente a Vivi, a mis hijos. Grande la Vivi. Bueno, resulta que justamente, Goga sigue gracias de alguna manera a ella, porque a los arquitectos, a la gente que está laburando ahí, que no sé, creo que es algo del lugar que es maravilloso y lo amo. Qué bueno. Bueno, yo estoy muy contento de ser parte de esta cosa que estamos así participando, esto de Goga, porque eso lo del teatro va a ser... Yo siempre me lamenté que no había un teatro acá. Yo iba a pueblitos de 1000 habitantes que tenían un teatro de puta madre, y nosotros acá con tremendo con tremenda población de artistas y qué sé yo, y no había un teatro así grosso, parecía de cuarta. Y ahora vamos a tener uno, así que yo muy contento con esa posibilidad. Después, cada tanto ver una peli acá en propio Bolsón, que hacía desde el año 92, parece que no se veía eso. Además, quiero aclarar que Goa se identifica profundamente con los salvajes, y los salvajes se ha comprometido a participar activamente en las actividades salvajes de Goa. Sí, totalmente, no puedo negarme. Bueno, hemos llegado al final. ¿Te quedó algo, compañera? No, nada, solo decir que fue un placer enorme estar aquí con esta gente hermosa, no tengo más palabras, y bienvenida a Belén. Diosa, sí, grande Belén. Diosa total, vamos a hacer un muy buen equipo, grande. Belén es Goga. Grande. Bueno, y ahora me toca a mí, bueno, ahora vos ya tuviste tus 3, Laura, Ralph tuvo 2 y yo tuve 2, y ahora me toca a mí tercero, y el tercero de él viene cuando termina el programa en señal de desajuste, que es... ¿Hoy lo anuncio yo? ¿Puedo? Dale, anuncie, nomás. Bueno, pero ahora ya nos vamos, ya nos despedimos. Ay, ¿qué es que volamos después? Bueno, dale, bueno. Bueno, este tema lo puse como mi tema número 1 porque desde la primera vez que lo escuché, es un tema de Santana, del álbum Abraxas. Uy, qué lindo Santana. Que ese álbum a mí me dio vuelta. Yo me acuerdo que yo estaba en una secundaria yankee en Chicago y me sentía muy oprimido, ¿no? Yo me sentía como un bolita, ¿viste? Ahí yo era como un bolita. No encajaba con los negros ni con los mexicanos, todo me discriminaban. Y la época furiosa del rock, y cuando Santana se convirtió así en un ídolo, yo me copé que era latino, ¿viste? Y bueno, ya el primer tema, Santana, ese que tiene el león en la tapa, me rompió la cabeza, con Jingo y temas así, ¿no? Y Soul Sacrifice, que tocaron en Woodstock, impresionante. Pero cuando compré el álbum, lo escuché, bueno, Black Magic Woman me dio vuelta, qué sé, pero cuando escuché Samba para ti, se me movió todo. Y después, por muchos años, era mi herramienta de seducción con mujeres en un baile. Yo me contrataba con el DJ y le decía, bueno, pasaba este tema y la sacaba a bailar. Y yo a ese tema, en un lento, viste, que me lo conocía de pe a pa. Y bueno, ay, qué lindo. Me encantaba deslizarme por la pista de baile con una chica bailando a este tema, Samba para ti. Y nunca me canso de escucharlo. Lo he escuchado miles de veces y cada vez que lo escucho me conmuevo. Y bueno, con la ola lo hacíamos, y yo hacía la parte de Carlos en guitarra, lo hacía con la armónica. Una armónica especial, una heptatónica, porque las típicas bluseras no podés hacer. Pero bueno, este es mi gran tema favorito, que nunca me canso, Samba para ti. Hermoso. De Santana. ese final me mata, me mata. Lucia di Cesare, no sé si lo pronuncio así, pero es la forma italiana de pronunciarlo, que es parte de la Rocola también ahora, y la tenemos como invitada acá en dos semanas. Nos mandó un mensaje, dice, pásame una de Sui Generis, porfi. Pero bueno, ya llegamos al final, te la debemos por la semana que viene. La semana que viene, una de Sui Generis para vos. Y bueno, hemos llegado al final. ¿Algún mensaje más? Sí, tengo también la movilera, la Rocola. Vero estaba escuchando el programa y mandó saludos diciendo que estaba muy bueno el programa. Después en Facebook de Los Salvajes tenemos a Vero Argüelles que dice, yo sentí una vibración muy especial hoy. Muchas gracias, hasta el martes. La recolectora de piedras se despide diciendo, un programa genial. La verdad, hay que superarse después de esto. Estamos allí con ustedes de corazón. Abrazos y besos, hasta la próxima. Y esos fueron todos los mensajes. ¿Pero cuántas veces ha dicho eso la recolectora? Ya varias veces dice lo mismo. Dice que no pueden superar esto y siempre lo superamos. Así que... Bueno, Ralf, ¿querías anunciar tu última selección de La Isla Desierta? Sí. Me quedó gente, viste, en el tintero, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. ¿Y a quién no? Bueno, vamos a cerrar juntos, ¿no? Señal de desajuste, que en general lo hacen los chicos en el estudio, lo podemos hacer nosotros y es mi tercer tema. Dale. Con lo cual, vos presentaste tu queja diciendo que había hecho trampa. Claro. Espera. Te estaba... Parte de eso hay, te soy sincero. Pero la trampa esconde otra trampa. Ah, la trampa china. Abramos el paquete de la trampa, a ver qué nos encontramos adentro. Que, bueno, ahora vamos a después, off the record. Me encanta, me encanta off the record. ¿Qué semana agarrás vos para seleccionar señal de desajuste? Bueno. La semana que viene. Bueno, a partir del lunes que viene. La tengo hecha, pero... Ah, bueno, también la que sigue, entonces. La que yo te lo mando y la publicamos y la bien. Hacemos y es la semana del señor Iketami. Bien, me comprometo. Ya está. ¿Eh? Y ahí te doy la oportunidad de 5 discos que llevarías a la radio. Bárbaro. Y después van a ser otros 5, ¿viste? Sí. Porque tampoco hay que ser tan dogmático. Quien dice 5 dice 20. ¿Quién dice 20? Bueno. Bueno, anunciar el tema, digo el tema, el álbum. ¿El álbum está listo ahí en estudio? Bueno, joya. Jefferson Airplane, After Bathing. Bathing. Bathing. At Baxter's. Ah, ¿viste? Lo dijimos juntos. Nos vamos. Los Salvajes. En el Bolsón. Nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Gogán.